Heraldo en 60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro, quien dijo que las cárceles en el país centroamericano son un campo de concentración. Bukele fue contundente y aseguró que los resultados pesan más que la retórica. Agregó que desea que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios como lo han logrado los salvadoreños. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que la reforma al Código Penal planteado por el gobierno tiene un NICO, que significaría una amnistía para narcotraficantes. En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, el secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, Fabio Arroyave, propone establecer zonas campamentarias para ubicar a los combatientes de los grupos armados ilegales que acordaron acogerse al cese bilateral del fuego. En noticias internacionales, un apagón afecta a gran parte de Argentina. La Secretaría de Energía informó que el sistema interconectado de electricidad del país registra varias fallas y esto ha generado apagones en varios lugares, incluido Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, entre otros. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Shake your body, baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer.

Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1992 por un dúo inglés, Right Said Fred, la canción más importante de su carrera hasta la fecha, el tema I'm Too Sexy. Vamos ahora con una canción del álbum más importante de la carrera de Stevie Wonder, uno de tres álbumes consecutivos del maestro Wonder que se ganaron el Grammy al álbum del año. El primero fue Inner Visions de 1973, el segundo fue Fulfillingness First Finale de 1974 y el tercero fue esta obra maestra de 1976 que he dicho varias veces es mi álbum favorito de todos los tiempos y el que yo me llevaría a una isla desierta sin lugar a dudas. Songs in the Key of Life, esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard y dice así: I wish... Christmas. incluyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, Jones nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los temas más famosos de su carrera, de su álbum Feels Like Home del año 2004, la canción Sunrise. Vamos ahora a recordar a un hombre que nace un día como hoy, en 1904, uno de los grandes músicos estadounidenses del siglo XX, un hombre que se dio a conocer sobre todo por su big band en los años 40. Esta orquesta fue una de las más populares de los Estados Unidos. De hecho, la orquesta sigue continuando su legado. Él desapareció en 1944, el 15 de diciembre de 1944, un avión en el que este hombre iba desapareció y nunca fue encontrado, y es el gran Glenn Miller. Vamos a recordar esta canción, que es la más importante de su repertorio, una canción que es considerado un standard del Great American Songbook hoy en día, y la vamos a oír en versión de una gran banda de Chicago, aquí en honor a Glenn Miller, nacido un día como hoy en 1904. Está esto que es Moonlight Serenade. Stars are aglow, and tonight how the light sets me dreaming. See you, a moonlight Tiene el sabor de la noche. Just a little crush.

la FM. Como hoy nace en 1944 Don Roger Daltrey, y por eso a esta hora en El Sabor de la Noche estábamos recordando un clásico de su banda The Who, un clásico de uno de los discos más importantes de todos los tiempos, la legendaria ópera rock Tommy, que fue compuesta por el guitarrista de The Who, Pete Townshend. Pinball Wizard. Vamos a continuar ahora con una mujer de Canadá. Nelly Furtado llega ahora con uno de sus primeros éxitos, una canción del año 2001 que hizo parte de su primer disco, de su disco Wow Nelly, y es uno de sus grandes éxitos. Esta canción fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y también fue número 4 en el Reino Unido. Esto se llama Turn Off the Light.

sobra, nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo el tema más famoso de Alejandro Sanz, una canción del álbum Más de 1997, con la participación especial de una de las grandes figuras del flamenco en la guitarra, el maestro Vicente Amigo. La canción Corazón Partido. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1985, uno de los éxitos más importantes de Phil Collins, una canción que fue número uno en los Estados Unidos y sin lugar a dudas es un tema icónico del pop de los 80, una de esas canciones inconfundibles del sonido de Phil Collins. Esto se llama Susudio. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.